Bueno, un muerto. Marco Trewer deberá mantenerse en su casa hasta la lectura de sentencia, debido a que el tribunal negó la prisión preventiva para el asesino.